viernes acá en la ciudad de Concordia. Estamos en comunicación con uno que integra la organización de este encuentro, la verdad que brillante. Había un Gordini, Pablito, inmaculado. Hablamos de Eduardo Basarelli, que está en comunicación. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día. Gracias por llamar. Gracias por darle difusión a este evento tan lindo que va a tener la ciudad de Concordia. Se va a vestir de fiesta a partir del día de mañana. Ahí está. Bueno, primero felicitarte porque me parece brillante esta iniciativa de andar recorriendo con los autos. Aparte internacional, Eduardo, contanos un poquito cómo surge esto. Y es la única forma que tenemos de demostrar lo que hacemos a través de los autos antiguos, de poder mostrarle a la gente. Yo te diría que lo disfruto más al auto sacándolo y sentándome y ver cómo la gente lo disfruta, cómo saca fotos, se lo disfruta de una forma distinta al auto, pudiendo que la gente aproveche a verlo y disfrutarlo, pues no lo ve habitualmente. Yo al auto lo tengo guardado en un garage y capaz cada dos meses lo saco una vueltita a la costanera y lo vuelvo a guardar. Entonces, mira, a través de este tipo de encuentro nos juntamos un grupo de amigos que tenemos en toda la Argentina y en Uruguay y sacamos los autos a relucir en la ciudad. Perfecto, perfecto. En tu caso, ¿cómo llega este auto antiguo a vos y ponerlo en las condiciones que se veían los autos ayer inmaculados? ¿Cómo te pasó a vos esta experiencia? No, yo arranqué a los 15 años restaurando una moto que le regalaron a mi hermano, una moto de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, mirá, después este hobby es una locura, digamos, y auto que ves tirado en un costado, querés agarrarlo, querés restaurarlo y querés tenerlo vos. Uh-huh. Después, bueno, compré un Chevrolet 39 también, que estaba tirado en un patio de una casa hace 40 años. Cuando llegué a casa casi me mataron. Cuando llegué a casa vivía con mis padres y se lo metí en el patio. Y bueno, y ahí empezó el proceso de restauración, que me llevó un año el auto desarmado en el patio. Pero bueno, después de a poco vos le vas agarrando cariño cuando ve el progreso. Ya mi padre se metió, empezó a limpiar, a pulir las partes, mi madre también iba ayudando. ¡Qué lindo! Y se terminó el primer auto, y así, bueno, sucesivamente. Ahora tengo 5 autos, tengo moto. Qué tengo lindo. Muchas antigüedades. Así que bueno, es como te digo, es un hobby que te va enloqueciendo, y lo que ves querés tenerlo vos antes que lo terminen tirando o que se vaya a la ciudad. Entonces hoy en día tengo en mente un museo que estoy construyendo. Y cosa que veo trato de comprarla para resguardarla y tenerla y que quede acá en la ciudad. Perfecto, y buenísimo esto que nos contás, Eduardo, de vincularte con gente de todo el país y hasta del Uruguay y generar este tipo de actividad. ¿Es común esto de andar recorriendo diferentes lugares, Eduardo? No, este tipo de encuentros solo hay 3 a nivel nacional, digamos, el nuestro en Chajarí, uno en Córdoba y en Concepción del Uruguay, que empezaron a hacer ahora. O sea, que nosotros, las mismas personas que vamos a esos encuentros, siempre nos encontramos con lo mismo. O sea, que es tipo una familia que se formó, y vos ya vas a Córdoba y ya sabes que va a estar Pepito, Menganito, y te juntás. Y son unos días de vacaciones que lo disfrutás a través del auto y en familia también, porque esto no vamos solo, vamos en familia, se sale. Eduardo, y bueno, acá 3 jornadas de actividades, porque si no me equivoco, ya mañana viernes arrancan con todo, ¿no? Tenemos 55 autos inscritos, la mitad son argentinos, la mitad uruguayo. El primer recorrido que vamos a tener mañana, vamos a salir 18:30 aproximadamente desde el centro de convenciones. Vamos a ir a la costanera, en el cartel de Concordia vamos a parar los vehículos ahí, y de ahí vamos a salir en tanda de 10 autos a la Plaza 25. Perfecto. O sea que más o menos 20 horas ya van a estar todos los vehículos alrededor de la plaza en exposición, hasta cerca de las 11 de la noche, el día viernes. Después, el día sábado, vamos a salir a las 9 de la mañana del centro de convenciones y nos vamos a ir a la ciudad de La Criolla. Ahí en La Criolla van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 12 en exposición. Un punto a destacar ahí, vamos a hacer destreza de manejo, que ponemos unos conitos y le cronometramos. No son autos que andan fuerte, ¿viste? Pero ver un Forte y a los volantazos el dueño, tratar de acomodarlo, ir y venir en un circuito, se pone interesante para ir y divertirse un rato. Sin duda. Y después, el día sábado, donde invitamos a la gente al centro de convenciones, a partir de las 15 horas van a estar todos los autos en exposición. Y va a haber feria gastronómica, feria artesano, un espectáculo lindo para disfrutar en familia, que el día va a estar espectacular. Así que pueden venir a pasear y estar toda la tarde acá en la Estación Norte. Perfecto. Y 19:30 se va a extender, 19:30 hacemos la largada simbólica, que es lo más lindo, donde los autos desfilan de a uno. Y por decir, yo tengo un auto año 1920, vengo vestido de época del año 1920. Mirá qué bueno. Y desfilamos dentro de la estación acá norte. Y va a haber grupo de música, se va a extender hasta más tarde por los grupos de música para que la gente pueda venir a comer acá y distraerse un rato. Perfecto. Esto le la invitación la hacemos extensiva a todo el público. ¿Es gratuito, Eduardo? Sí, donde estemos es gratuito, libre, la gente puede arrimarse, compartir, y el domingo sigue también la fiesta en el mismo lugar, pero ya no va a haber tantos autos porque la gente el domingo ya se empieza a volver a sus distintas provincias, tienen 600, 700 kilómetros que andar con los autos antiguos, así que no va a estar colmado de autos, pero la fiesta sigue, la fiesta continúa el día domingo durante todo el día, así que lo esperamos durante todo el fin de semana. Perfecto, Eduardo, la última, te pregunto, ya tenés experiencia porque hace mucho está en esto, si vos decís, presten la atención a estos autos que van a estar, ¿cuál te llamaron la atención a vos por tu experiencia? Y lo que pasa es que sí, todos me están preguntando lo mismo, pero bueno, cada uno tiene un pensamiento y un gusto distinto, digamos. A mí, por decirte, me gustan los autos más antiguos de la década del 10, de la década del 20. ¿Verdad? Ahí podríamos encuadrar en un camioncito de bombero que viene de Uruguay, desde Montevideo. De bombero, donde van todos los dueños, que es una familia grande, todo vestido de bombero, paseando, es hermoso para verlo. Después también están los clásicos, están los Fiat 600, están los Gordini, están los 1100, están los 404, que es de industria argentina. Hay un montón de vehículos que cada uno tiene su apego porque le trae un poco de historia, de nostalgia, por decirte, papá me enseñó a manejar en un 404, entonces vos vas a ir, te vas a parar y te vas a quedar alrededor del auto mirándolo, digamos, cada uno tiene un apego a algún auto en especial que le trae recuerdo. Ahí está, ayer había un Falcon en la plaza, inmaculado, pero bueno, estaban todos hermosos, había también una de las chatas azules, terrible, la verdad que, bueno, estaban todos hermosos, Eduardo, te agradezco un montón la predisposición para charlar con nosotros, lo mejor, seguramente nos vamos a estar cruzando porque vamos a ser parte de esto, así que te agradezco la comunicación. Bueno, bienvenidos a ustedes, a toda la gente que se quiera arrimar. Y bueno, un solo detalle para ahí a la gente que nos está escuchando, que son piezas realmente de museo. Hay gente que la tiene en museo los autos y los saca para exponerlo y para mostrarle a la gente. Por ahí que la gente de Concordia tenga respeto hacia los autos y hacia los dueños, porque nos ha pasado muchas veces que la gente viene, se te sube, te abre el capó, te abre la puerta y a la gente no le gusta, digamos. Si vos venís, le preguntás, ¿quién es el dueño? Sí, soy yo. Y sin ningún tipo de problema lo subí, le sacá la foto, le contás del auto, pero por ahí, digamos, de tratar al turista de buena forma para que esa persona vuelva a Concordia tal y se cual sienta cómoda en nuestra ciudad. Buen mensaje, Eduardo, te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes, los esperamos, chau. Perfecto, ahí está, qué lindo, che, que vamos ahí, Pablito, a vos que te gustan, Pablito, contarle a los oyentes, tuvo mucho tiempo un 4L.